tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar, viajar por el espacio en libertad. Viajar por el espacio en libertad.